mer de Florencia, de las nuevas tendencias. Háblame de Bramante y del infierno de Dante. La Florencia tan docta ve a la tierra redonda. Cuentan que en el oriente hay otro continente. Los barcos partirán muy allende el mar en busca del dorado y un mundo a conquistar. Pero escribirás un nuevo testamento, la iglesia romperá antiguos cimientos. Dicen que un tal Gutenberg cambiará la faz del mundo. La imprenta de Nuremberg imprime cada segundo poemas sobre papel, discursos y panfletos. Los nuevos pensamientos barrerán a los viejos. Y las pequeñas cosas matarán a las grandes, y las literaturas a las arquitecturas. Libro matará las catedrales, la ciencia a la fe y el hombre a su Dios. Todo se andará. Los barcos partirán muy allende el mar en busca del dorado y un mundo a conquistar. Lutero escribirá su nuevo testamento, la iglesia romperá antiguos cimientos.